realmente es un abuso los valores que este servicio tiene, tanto decía de la parte eléctrica como la parte de gas. Me parece una locura, algo que está totalmente fuera de control y que el Estado no lo está corrigiendo. Y bueno, una forma de manifestarnos es estar acá golpeando ollas y tratando de mover una inquietud que el pueblo creo que tiene todo, ¿no? O sea, ¿Cómo ve la situación del país, más allá del también lo de las tarifas, pero esto viene enganchado con una situación actual del país, ¿no? Mira, re compleja, porque independientemente de que también ahora soy jubilado y que me repercute en forma tan directa como nunca me había imaginado, el resto de la gente también está complicada, está todo el mundo complicado, el que trabaja, el que tiene un comercio y también trabaja, bueno, es realmente, yo no le veo salida, por lo menos este año, de ningún tipo a esta crisis, es una verdadera crisis. Y encima creo que movida intencionalmente, porque yo no creo de que se hayan equivocado. Yo creo que esto es una planificación bien esquematizada para que ocurra lo que está ocurriendo. ¿Te imaginabas en tu jubilación estar viviendo una situación así? Me estabas diciendo que ya como jubilado te cambió considerablemente tu vida, porque obviamente uno de los ingresos son menores, ¿no? Totalmente. O sea, yo me imaginaba que iba a ser difícil, pero la verdad me quedé corto con la expectativa. Y a partir de ahí, todo lo que está pasando, que es realmente una catarata de desgracias para el pueblo argentino. Es una catarata de desgracias. Y esta gente lo va a tener que pagar de alguna manera. No sé cómo, pero yo creo que en algún momento un juez, algún fiscal se hagan cargo de estas cosas y realmente pongan en su lugar lo que estos tipos han hecho y que siguen haciendo, porque no están parando, no se detienen en el objetivo que ellos tienen fijado, ¿no?